Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos en la programación de Radio Crash, en la Radio Libre e Independiente Gijón. Recuerda, desde hace muchos, muchos años, en el 105 de tu dial. Y un programa que, como recoge ese contrato indefinido que tengo, estará con todos vosotros desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Voy de la cantina escuchando la mejor música de los años 60 y 70. En el programa de esta noche, pues vamos a recordar, sobre todo al principio del programa, a una de las bandas británicas más importantes que surgieron en la década de los 70. We'll be right back. Bueno, pues me imagino que muchos de vosotros ya habréis adivinado a la formación a la que vamos a dedicar los primeros minutos de este programa de Movida en la Cantina, que me repito, va a estar con todos vosotros durante las próximas dos horas hasta la una y media de la madrugada. Hablamos de la formación Supertramp, una formación que tiene, digamos, algo en particular. Tú si hablas de música con mucha gente, Supertramp son de esas bandas que o te gustan mucho o no te gustan nada. O los amas o los odias. Yo me encuentro en el primer grupo, en la gente que ama la música de Supertramp. Vamos a escuchar de ellos pues sus trabajos más importantes, 4 LPs o 5 que no pueden faltar en tu discoteca particular. Y empezamos tal vez con uno de sus primeros LPs, donde se veía un poco ya lo que sería el sonido de esta formación, este trabajo publicado en el año más o menos 1971. En la portada vemos el torso desnudo de una mujer llena de tatuajes. El título, más o menos mal pronunciado, es algo así como In the Liveless Tempest, ¿no? Y encontramos ya canciones bastante, bastante interesantes. Vamos a coger también algo de información de Wikipedia para hablar un poco de esta banda. Por lo tanto, si hay algún fallo, algún error, pues os pido perdón. Vamos a escuchar también de este LP, para seguir continuando con Supertramp, la canción número 4, ese Remember. Y luego hablaremos un poco de ello, si os parece. Venga. see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks, he's coming along. Pues parece ser, mira tú por dónde, que la historia de Supertramp empieza más o menos pues a finales de los años 60, más o menos hace el año 1969, cuando Richard Davis, uno de los líderes de esta formación, parece ser que puso un anuncio en el Melody Maker, pues buscando a otros músicos para hacer una banda. A esa llamada, esa primera llamada de Richard Davis, pues acudiría también otro pianista, como era también con el tiempo el que se convertiría en el otro alma de la banda, Roger Hudson. Luego tendríamos a Richard Palmer a la voz, a la guitarra eléctrica, a la guitarra acústica, y también tendríamos a Robert Miller a la percusión y a la armónica. Esta formación duraría simplemente desde el año 1969 al año 1971. Es más, antes de llamarse Supertramp, durante un tiempo muy breve tenían otro nombre que no me acuerdo ahora, que si lo encuentro pues os lo diré. Otra de las cosas claves que tiene esta banda, Supertramp, es que tiene tal vez uno de los dúos de compositores más importantes que ha dado la historia de la música, y también con los años, pues esas personalidades diferentes pues haría que la formación terminase unos años después. Acabamos de escuchar este tema, este Skull, uno de los grandes pelotazos ya de esta formación británica, y pertenecía también a ese gran LP, ese Crown of Century, ¿no? Donde vemos en la portada como un cielo estrellado y unos barrotes con unas manos agarrándose fuertemente. De este LP pues encontramos ya bastantes clásicos de esta banda. Pues ¿qué os parece si ahora vamos al corte número 5 y escuchamos otro superclásico, este Dreamer? I could do anything. Can you do something? Hay que decir que los dos primeros LPs publicados por Supertramp, aunque tenían buenas críticas, pues la verdad no vendieron demasiado. Algunos decían que en sus primeros trabajos, que recordaban un poco el sonido de los Beatles, aunque hacía años que habían desaparecido, pero bueno, como suele pasar todavía hoy en día, la sombra de los chicos de Liverpool sigue siendo muy larga. Otros decían que a la forma de cantar que les podían recordar a Simon y Garfunkel. Pero lo importante es que, repito, con los dos primeros de Supertramp, aunque había buenas críticas, las ventas no fueron muy, muy importantes. Esto provocó, entre otras cosas, que quitando a Richard Davis y a Roger Hudson, el resto de los músicos, los otros dos componentes, pues abandonarían la formación. Cosa de la que debieron arrepentirse bastante, porque poco tiempo después publicaban este disco que estamos escuchando y la historia ya cambiaría por completo. Después de este School y después de este Dreamer, vamos a escuchar otro de los temas que más me gusta a mí, el corte número 7, este tema titulado If Everyone Was Listening. Además, si alguno de vosotros ya tiene alguna cierta edad como es la mía, pues algunas de las partes de las canciones de este LP, por ejemplo, fueron utilizadas por programas como Informe Semanal, como sintonía de ese programa. Pues venga, vamos a escuchar ese corte que os comentaba, ese If Everyone Was Listening. Stages in darkness and clear. We're raising the curtain, and no one's quite certain whose play it is. How long ago? If only we had listened then. If we'd known just how right we were going to be. For we dreamed a lot, and we schemed a lot, and we tried to sing of love before the stage fell apart. Oh. the curtain fall. Crime of Century, publicado en septiembre de 1974, supondría el comienzo del éxito comercial y de crítica, alcanzando el puesto número 4 en las listas de Inglaterra gracias al single Dreamer. Su cara B, Bloody Well Right, llegaría al top 40 en las listas del Billboard en mayo de 1975. Hay que decir que la banda continuaría desde entonces, digamos, tocada por la gracia, ¿no? Todo lo que componían, todo lo que publicarían desde entonces serían discos superventas y trabajos magníficos. Y vamos a trasladarnos precisamente a otro de esos grandes LPs, ese Crisis, What Crisis. Quiero comentaros también que el primer LP de Supertramp, titulado simplemente Supertramp, donde se ve una rosa o una flor en la portada, en Inglaterra fue publicado en el año 1970, aunque parece ser que en el resto de Europa y en los Estados Unidos no fue publicado hasta el año 1977. Y esto me chocaba porque estaba viendo el CD que tenía en casa y traía 1977 y dije, no puede ser, ese es el primero. Y luego parece ser que, bueno, gracias a la información de Internet, pues eso, en el año 1970 simplemente había sido publicado en Inglaterra. Y venga, continuamos con ese Crisis What Crisis, del que vamos a hablar también un poco más adelante, y empezamos también con uno de esos temas más reconocidos. The sky. Claro que sí, Sister Moonshine, uno de los superclásicos de... perdón, que se me estaba colando aquí otro tema, me estaba confundiendo de CD. Pues decía que este Sister Moonshine es otro de los grandes temas del repertorio de Supertramp. Vamos a recordar un poco la formación de los Supertramp en su época dorada. Hemos recordado que en su primera época, en esos dos primeros años, pues debido al poco éxito de sus dos primeros trabajos, había habido una estampida y solamente había quedado Rick Davies como voz y piano, armónica y teclados, Roger Hudson, voz, piano, guitarra y teclados, y se incorporaría a esta banda Duke Thompson al bajo, Bob Simbernberg a la batería y a la percusión y John Helliwell al saxofón, teclados y coros también. Hay que reconocer que el sonido de Supertramp tiene, digamos, tres bases muy importantes. Una son los pianos, para mí, vamos, en mi opinión particular. Segunda son los juegos de voces. Y tercero es ese sonido de saxofón que le da ese sonido tan particular a las canciones de Supertramp. Pues estábamos escuchando este LP, este Crisis, What Crisis, que tal vez muchos de vosotros, también depende de la edad, pues no sé si os acordaréis que fue una de las portadas que más se utilizó, sobre todo aquí en España, cuando vino aquella crisis importante, pues a principios, o final, sí, más bien a finales de los 70, a principios de los 80, pues muchos de los carteles que se utilizaban para hacer manifestaciones y esas cosas, o para protestar por la situación política, solía ser la portada de este Crisis, What Crisis. ¿Y cómo es la portada? Estoy seguro que muchos de vosotros la conocéis. Ahí vemos a un señor tranquilo, en traje de baño, sentado en una tumbona de playa, con su sombrilla, con su sumesa, con su Coca-Cola, y está sentado, pues eso, en una factoría que da sensación de que está, pues, trabajando, pero bueno, da a entender un poco más o menos la situación laboral que se vivía en Inglaterra en aquella época, en los años 70, los años más duros de la época de la señora Thatcher, de la dama de hierro. Y vamos a escuchar otro tema, el siguiente a este Sister Moonshine, que es este Ain't Nobody But Me. Y si antes os comentaba que en el Crying Century algunas de las canciones habían sido utilizadas en programas como Informe Semanal, pues esta estoy seguro que la vais a reconocer porque también fue una de las que se utilizó como sintonía de este famoso programa que hubo en la televisión durante muchos, muchos años. We'll be right back. recordarte simplemente que son las 12 y cuarto más o menos, que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y que sigues escuchando el programa Móvil de la Cantina. Todos los miércoles, bueno, todos los que se puede, el último miércoles nuevo programa por causas laborales, pues normalmente todos los miércoles estamos con todos vosotros desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, después de los compañeros de Asbury Park. Y aquí estamos al principio del programa, pues recordando lo más importante de esta formación, la banda Supertramp. Acabamos de escuchar dos de los temas más importantes incluidos en el EP Crisis, What Crisis, y dos años después, en el año 1977, grabarían otro gran LP, este LP titulado Even in the Quietest Moments, algo así como incluso en los momentos más tranquilos. En la portada también pues vemos en un paisaje montañoso todo nevado, pues un piano también completamente cubierto de nieve. Y el primer tema que abre este LP se convertiría también con el tiempo en uno de los mayores éxitos de esta banda. There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. See the Y con este The Logical Song llegamos tal vez, bueno, llegamos tal vez no, llegamos sin duda alguna al cenit en cuestión de ventas y de popularidad de la banda Supertramp, este trabajo publicado a finales de los años 70, más o menos hacia el año 1979. Pues son de esos discos redonditos, de esos discos que parece que tenían, no el día tonto, porque llevan ya mucho tiempo haciendo grandes trabajos, pero desde luego en este LP se condensa y se resume todo lo mejor de la discografía de esta formación. Pues con este LP conseguirían vender, entre otras cosas, pues casi 17 o 18 millones de copias. Llegaría al puesto número 3 en las listas británicas y al puesto número 1 en las listas americanas. Pues tenían singles históricos, superventas, como este, el The Logical Song. Luego tenían Take the Long Way Home, Goodbye Stranger, Breakfast in America. Pero bueno, repito, el disco entero es una auténtica delicia. ¿Por qué se llama en parte este LP Breakfast in America? Pues porque la formación se había trasladado a los Estados Unidos. Y también tenemos, yo creo, una de las de las portadas más importantes o más originales que se hicieron en la década de los 70. Ahí tenemos esa ciudad de Nueva York recreada con enseres, con utensilios de la cafetería, con cubiertos, con el plato, con las tostadas, con las pimenteras, con las teteras, con las tazas de café. Y luego tenemos a esa camarera levantando ese zumo con la carta del restaurante en la mano, pues emulando e imitando a la estatua de la libertad. Vamos a escuchar también, si os parece, otro de los temazos de este Breakfast in America, como es este Goodbye Stranger. Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I never look behind me, my troubles will be few. I'm never Bueno, después de este Breakfast in America ya nada sería lo mismo porque vendría la, no vamos a decir la disolución, pero sí digamos que hubo ahí una ruptura importantísima, como fue la marcha de Roger Hudson. Parece ser que Roger Hudson le quería dar otro enfoque a la formación, cambiar un poco el sonido. Davis no estaba de acuerdo y bueno, al final pues Roger Hudson decidió coger el piano, las maletas y dejar a la banda. Publicarían algún disco interesante, como fue ese The Famous Last Words o The Last, sí era ese, ¿no? Pero bueno, ya repito, ya nada sería igual en la banda Supertramp. Roger Hudson empezaría desde entonces su carrera en solitario, que para qué vamos a mentir, pues no tendría ni mucho menos el éxito que tuvo con su banda, aunque bueno, sigue haciendo giras bastante frecuentes y sigue teniendo un buen respaldo del público. Curiosamente, aquí tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de verlo en la Plaza de Gijón, pues sería pues hace cuestión de unos 6 años, para venir él simplemente con el piano y otro músico que le hacía acompañamiento de guitarra y saxofón, pues ahí estábamos casi unos 3.000 o 4.000 nostálgicos disfrutando de los clásicos de Supertramp. Además, ya sabéis cómo es esto cuando se separan las formaciones y hay dos compositores que llevan el peso de la banda, que luego hay disputas, que si te dejo que mantengas el nombre de Supertramp pero a condición que no toques mis temas. Luego Richard Davis parece ser que en las giras no hacía mucho caso a esto y tocaba temas que pertenecían al repertorio de Roger Hudson. Bueno, así sigue la cosa más o menos. Hubo por ahí algún amago de volver a juntar a Supertramp con las formaciones más o menos estables, más importantes, pero la cosa parece ser que no ha llegado a buen puerto y me parece que ya que no va a llegar nunca más la idea, esa idea de volver a juntar la formación de Supertramp. Pues aquí hemos recordado en esta primera hora de Movida en la Cantina pues los temas más importantes, creo yo, de esta formación inglesa. Y vamos a despedirnos de ellos por hoy, pues escuchando también otro de los temas más importantes de este Breakfast in America, este Take the Long Way Home. Se me olvidaba decir que en este tema, en Goodbye Stranger, en la parte del piano que hay en la mitad, también fue utilizada precisamente por Informe Semanal como alguna de las sintonías del programa. Lo que da a entender que alguno de Informe Semanal debía ser un colgado de Supertramp, como yo y espero como tú también. There are times that you feel you're part of the scenery. Oh. Y vamos a continuar aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Recordaros que si sois masoquistas, si os va la marcha, si sois masocas, el programa Movida la Cantina se podrá escuchar en redifusión todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y aquí continuamos pues intentando teneros entretenidos en esta noche calurosa del verano de Gijón. En este día, ya no sé ni qué día vivo, que estamos a día 17 de julio del 2013. Espero que estéis disfrutando de este buen tiempo que nos está acompañando después de tantos meses de no ver el sol. Y venga, continuamos con la segunda parte del programa, en la que vamos a dedicar también unos minutos bastante importantes a uno de mis músicos preferidos. Me imagino que ya sabéis de quién estamos hablando y tal vez, sin duda alguna, de uno de sus LPs más importantes. Vamos allá, pura vida, hermano. Before you accuse me, take a look at yourself. Say I'm spending my money on other women. You taking money from someone else. I called your mama about 3 or 4 nights ago. Son, don't call my daughter no more. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Someone else. Claro que sí, vamos a recordar a mi adorado y añorado Eric Clapton en este LP, en este Unplugged, que sería aquella serie de conciertos publicados por la MTV, donde se hacían pues actuaciones acústicas desenchufadas de grupos y de artistas de primer nivel. Este disco de Clapton fue grabado en el año 1992 en unos estudios que hay en Windsor llamados Brainfield. Hay que decir que además, para que veas lo que es muchas veces la cosa de la música, ¿no? Que nunca sabes por dónde, lo que puede pasar. Parece ser, una vez leyendo un poco, que la compañía de discos había como animado también a Eric Clapton para que publicase un disco en directo, y Clapton como que no estaba muy animado, que no le parecía la idea muy, muy buena, muy tentadora, ya que unos años antes también había publicado otro doble disco en directo grabado en el Albert Hall de Londres, ese 24 Nights, donde recordaba lo mejor de esas 24 noches en las que se había encerrado en el Albert Hall para hacer esa serie de conciertos. Siempre os lo comento, Eric Clapton todos los años suele dejar unas fechas para actuar en el Albert Hall. Además, creo que es, o hasta hace poco tenía el récord de ser el artista que más veces había actuado en ese legendario escenario. Hay que recordar no solamente como artista en solitario, sino también la época de, por ejemplo, de Cream o de Blind Faith. Bueno, vamos a hablar un poco más. Bueno, y lo que me venía a decir, que no tenía como muchas ganas de hacer este LP, y al final con el tiempo se ha convertido en el LP más reconocido de Eric Clapton y en el que más ventas también ha conseguido. Incluso también consiguió el llegar a ser número uno en Inglaterra, algo que no había conseguido con sus discos anteriores, ni incluso también en la época de Cream o de Blind Faith o con John Mayall. Pues venga, continuamos. Vamos a escuchar, después de este Before You Accuse Me, lo que fue sin duda alguna el tema que más repercusión tuvo a nivel internacional. Same. saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't Aquí teníamos al bueno de Eric Clapton encerrado en esos estudios de Bright Film en Windsor y haciéndose acompañar de una banda de auténtico lujo, músicos que le habían acompañado también en algunos trabajos anteriores. La formación, los más importantes, el núcleo más importante sería Eric Clapton, voz y guitarra, su compañero Andy Fairweather Love, también a la guitarra, Nathan Nees al bajo y voces, el gran Chuck Leavell a los teclados, teclista de los Allman Brothers en sus años, por ejemplo, del Brothers and Sisters, y actualmente teclista de los Rolling Stones desde hace muchos años, cuando vinieron a Gijón precisamente el teclista era Chuck Leavell, y luego teníamos también a la batería el grandísimo Steve Ferrone, que ha tocado también con importantísimos músicos de primera talla, y no me quiero olvidar también de otro viejo amigo desde hace muchísimos años a la percusión, como es también el gran Ray Cooper. Pues en este Unplugged, pues Eric Clapton iría desglosando pues algunos clásicos de sus primeros años, temas más actuales y también pues clásicos de los grandes del blues a los que Eric Clapton pues siempre ha idolatrado en toda su carrera. Este Tears in Heaven, ya sabéis la historia, la supuesta historia, que es la canción que compuso pensando en su hijo Connor, que había fallecido poco antes, pero yo siempre lo digo, incluso me parece que lo ha dicho él, esto pertenece a una banda sonora de una película, no me acuerdo si se llama Rush, bueno, no me acuerdo, que no la vi, tampoco debió ser muy buena, porque realmente la canción que él dedicó a su hijo era una que venía publicada en el LP Pilgrim, ¿no? Y era una canción que se llamaba Circus Left Town, el circo deja la ciudad. Y aunque esta canción la interpretó también en el Unplugged, luego no fue publicada, ¿no? Y comentaba él que había compuesto esta canción, este Circus Left Town, porque la última vez que había tenido la suerte de estar con su hijo un día entero, pues había sido pues que lo había llevado al circo. Y entonces él decía que había compuesto esta canción un poco eso, en homenaje realmente a su hijo por la última vez que había estado con él, simplemente disfrutando un día en el circo. Vamos a seguir escuchando otra canción, como es este clásico, este Nobody Know You When You're Down and Out. Ni que decir tampoco la importancia, la repercusión que tendría este trabajo para la carrera posterior de Eric Clapton después de una década de los años 80 entre tinieblas, entre sombras, pues este disco, este Unplugged, lo volvería a lanzar de nuevo al estrellato. Desde entonces sus trabajos pues han tenido una repercusión, mucho más enorme, giras multitudinarias, y entre otras cosas también le permitió grabar ese grandísimo disco en el año 1995 titulado From the Cradle, donde hacía un homenaje a los maestros del blues. Sin duda alguna, de los últimos 20 años, ese From the Cradle, para la gente que le gusta el blues y sigue su carrera, pues es sin duda alguna el mejor trabajo de Eric Clapton. Entre otras cosas, ese LP nos dio la posibilidad de ver de nuevo a Clapton en España después de casi 30 años. Ahí fue donde tuve yo la oportunidad de verlo por primera vez en el Palau Sant Jordi en Barcelona, en dos noches inolvidables. En el repertorio, como os había comentado, de este LP encontramos clásicos del blues y canciones que había cantado Eric Clapton en la década de los 70, pero que nunca los había llegado a publicar en ningún LP, como es el caso de este tema, de este Alberta. Hang on. Thank you. Chuck Labelle. Y bueno, vamos a despedirnos de este gran LP de Clapton, del Mano Lenta, pues con un corte, el número 13, que pertenece precisamente, digamos, a la última época de Eric Clapton en relación con la fecha con la que fue publicada este LP, repito, en el año 1992, un LP que aparte de ventas millonarias, popularidad, pues también hizo que ganase 5 o 6 Grammys o 7, ya sabéis, los americanos para estas cosas o te dan uno o te los dan todos, no hay término medio, pues ganó al mejor LP, por el Tears in Heaven ganó unos cuantos premios, álbum del año, vocalista de rock masculino, mejor canción de rock, bueno, se lo llevó todo. Hay una foto de él muy graciosa intentando con los brazos abarcar todos los premios Grammys que le habían dado. Pues debió ser hacia el año 1990, perdón, voy a echar un trago. Agua Fombella. Bueno, esa es la botella, porque el agua es de aquí, del grifo, de Puerto Ventana, de los estudios de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Aquí estamos en directo en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Movida la Cantina, contigo todavía hasta la 1:30 de la madrugada. Voy a beber porque... Bueno, y lo que os decía, más o menos hacia el año 1990, Eric Clapton empezaba la década pues con un LP llamado Pilgrim, Peregrino, que estaba bastante bien, ya apuntaba que la cosa prometía, ¿no? Y en ese LP pues encontramos un tema que se llama All Love, que en el LP suena bien, pero bueno, en la versión que hizo acústica pues suena de maravilla. All Love, viejo amor, Eric Clapton Unplugged. I'm lying in my bed. There's too much confusion. Going round through my head. And it's making me so angry. To know that the flame still burns. And when will I ever learn? Oh, love, leave me alone. Let's go on home. I can see your face. Yes. But I know it ain't real. Just an illusion. By how I used to be. And it's making me so angry. I know now that the flame will always burn. Flame will always burn. Alone. just go on home. Love. Aquí teníamos el Rock and Rio super clásico, año 1982, más o menos por ahí andamos. Se la quiero dedicar con todo cariño, desde aquí, de los estudios centrales de Radio Crash, a la gente de la SGAE. Qué bien me lo estoy pasando con vosotros. A ellos, iba a decir una burrada, pero bueno, veo que estáis muy entretenidos vosotros últimamente. Nos veremos, me imagino. O por desgracia, vamos. Esta canción también se dedicó a las SGAE, es el gran Ernie L. Hey José. Perdón, no es Ernie L., es Ronnie L. Yeah. Pues mira tú por dónde, bueno, esto suele pasar en las mejores casas y no iba a ser aquí una excepción. Me confundí de tema, pensé que era el Hey José, que dura 5 minutos y 12 segundos, y en cambio puse el tema número 2, este Blues for el gran Otis Rush, pero bueno, repito, no me equivoqué, sigue siendo Ronnie Earl. Y me estaba acordando yo ahora, bueno, de las Guy, pero bueno, ya sabes cómo andan entre ellos tirándose los trastos a la cabeza, y bueno, ¿qué les molestará que una emisora aquí modesta, como es esta de Radio Crash, que es gente que no ganamos dinero, simplemente queremos poner música, disfrutar poniendo música, ¿eh? Yo no gano nada por poner a un músico o poner a otro. Todo lo contrario, les hago publicidad gratuita y así nos lo pagan, así nos lo agradecen. Pero bueno, cosas de la vida. Pero bueno, pues nada, vamos a despedir el programa por hoy. Como siempre, agradeceros vuestra compañía. Hace un calor aquí increíble. Simplemente eso, espero que hayáis disfrutado de estas 2 horas de música, que ha sido monopolizada, sobre todo en la primera hora, por el grupo Supertramp, del que hemos recordado sus trabajos más importantes. Lo hemos recordado también un poco el trabajo de Eric Clapton, luego Miguel Ríos, con esa traca final con homenaje a grupos importantes de la movida madrileña, y ahora pues al gran bluesman Ronnie Earl, con el que hemos acabado el programa de esta noche. Pues nada, ha sido como siempre un placer estar con todos vosotros, gracias por vuestra compañía anónima, y el próximo miércoles, si podemos, pues intentaremos estar de nuevo aquí a los micrófonos de esta emisora, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente. Home. Hasta la próxima.